Invitados en Mañana es Mejor. De la mañana, continúa este programa y como hombre de radio ha sido extremadamente puntual, así que tenemos en el estudio un invitado, como decía la apertura de esta sección, es el señor Diego Cirilli. Hace un programa en Radio Génesis todos los días desde las 7 hasta las 8, El Catalejo. El Catalejo, resumen de noticias. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Qué fácil que es hacer una nota con alguien que hace radio. No, pero antes de hablar con él, vamos a lo más importante. Felicitaciones, hace días fuiste papá. Exactamente. También he sido padre de Juan Bautista el 17 de agosto con Laura, ahí que debe estar escuchando, porque estaba en este momento, estaba haciendo su teta total. Así que el nene come, caga, duerme, así que está fantástico de salud. Así que ahora toma sol un ratito, porque son así los niños, que toman sol dos veces por día. Así que ahí supongo que Laura en este momento lo estará por dejar desnudito para que tome sol detrás de la ventana, por esto de la bilirrubina para emparejar un poco emparejar antes de la lámpara. Se aconseja esa cuestión detrás del vidrio, tenerlo desnudito 10 minutos por día. Vuelta y vuelta, le dijeron, parece un bife. Claro. Vuelta y vuelta. Para que nivele la cuestión de la bilirrubina y eso. Que no se ponga amarillo. Bien. ¿Podemos hacer un recorrido de cómo llegaste a la radio? ¿Hiciste toda tu vida radio? ¿Venís desde ese medio? ¿Venís de otro laburo? ¿Cómo llegaste hoy a estar todos los días en Génesis? Primero soy oyente apasionado de la radio desde que tengo memoria de la vida reflexiva, ¿no? Desde la adolescencia, que con el mate llegó la radio. Llega de la mano del fútbol la radio. Para mí es el fútbol, después de la cancha, lo más lindo es escucharlo por radio. Y muchas veces hasta en la cancha uno está con la radio. Así que la radio es... el escenario se me abrió a partir del fútbol, ¿no? Para mí, yo fui a las canchas, a los estadios y eso, y es otra sensación. Pero cuando empecé a ver fútbol por televisión, comparado con la radio, era otra cosa. Me parecía que me gustaba mucho más, y me gusta mucho más, escuchar el relato de fútbol por radio que verlo hasta por televisión. De hecho, muchas veces soy fanático de Boca y he apagado el televisor y he seguido el relato, por ejemplo, de Víctor Hugo Morales, que es de los que escucho desde los 17 años. Así que desde ahí me viene la pasión por la radio. En la adolescencia hicimos un programa de radio deportiva, 17, 18 años, en una radio barrial de Bernal, allá en la zona de Quilmes. Y desde ahí me quedó el gusto y siempre trabajé en la medida de otras posibilidades. Siempre fue como una cuestión de hobby. En tareas pastorales también he hecho medios gráficos, he escrito en revistas. El tema comunicacional me gusta. Lo hice después profesión a partir del marco teórico de la psicología social, desde la docencia. Después hice un curso de productor de radio en Radio Ijuna de Quilmes, avalado por un centro de formación profesional de La Plata. Que fue para mí algo muy lindo, porque es trabajar la radio no desde lo comercial, sino desde lo comunitario, como es Radio Ijuna, que es una cooperativa de trabajo, que siempre la luchó. Se les cayó la antena, estaba instalada en una biblioteca y se les cayó en uno de los tornados. Un Diego para la antena y Diego La Torre que se copó con la promoción. Tienen muy buena gráfica, muy buena creatividad. Los chicos de allá, les agradezco mucho, pues nos formamos juntos en eso de los enseñajes, de eso de aprender del otro. Así que fue una muy linda experiencia. En Quilmes hicimos radio con un amigo, el Fede Burballa, que le mando un gran saludo, que con Lorena hacíamos Banda Amiga, que es un programa de un formato de música, historia y esas cosas que se hacen a la noche en radio. Y después cuando vine para Luján, a partir del proyecto de Aldeas Infantiles, que caemos como familia a Luján, a partir de la contratación de lo que es mi profesión, que es el trabajo con niñez y adolescencia. ¿En qué año viniste acá? En 2014, en febrero del 2014 empezamos a trabajar en Aldeas Infantiles. Eso implicaba la mudanza, porque como director de la aldea vivíamos ahí con la familia. Fueron dos años hermosos en ese trabajo. Y justo en la red de organizaciones que conformamos, Construyendo Redes, es una organización de organizaciones de Luján que se juntan a pensar lo que es la cuestión comunitaria. La universidad había ofrecido un espacio de radio y bueno, yo venía con eso, lo había propuesto también para Aldeas Infantiles, así que tomamos el espacio en Radio Universidad. Fue la primera experiencia por allá por agosto del 2014 con este programa Desde Lejos No Se Ve, que es un programa que promociona derechos y estaba en torno a la cuestión de Aldeas Infantiles. Después nos convocan y por medio de auspiciantes en Radio Ciudad. Después con Radio Génesis nos conocemos porque ellos organizan un evento solidario en el cual sale a favor también de Aldeas Infantiles, que es Un Juguete por una Sonrisa, en enero del 2015. A partir de febrero empezamos con Desde Lejos No Se Ve en Génesis Luján. Y desde febrero del 2015 hasta el día de hoy tenemos ese programa que ahora va los viernes de 20 a 22, Desde Lejos No Se Ve. Y apenas por una cuestión de salud, tengo alguna cuestión con la alta tensión. Entonces, la posibilidad del nacimiento de Juan Bautista, Aldeas Infantiles exige para el director un trabajo full time, que no estaba dispuesto a hacerlo a partir del crecimiento familiar. Siempre iba a tener la disyuntiva de qué hacer, si salir corriendo por los pibes o por el bebé y esas cosas. Y por mi forma de dedicarme al trabajo, preferí dar un paso al costado en ese aspecto. Y apenas, hablé con Aldeas Infantil el 5 de abril, el 6 de abril, el director de Radio Génesis me propone ser el productor de contenido de radio. Todo apasionadamente haciéndolo. Así que desde abril, que estoy en Radio Génesis, trabajando con Alcides Garmendia, el director de la radio, en buscar que Radio Génesis sea una radio con un énfasis social y que tenga la posibilidad de ser de las más escuchadas, o la más escuchada en 2018 es nuestra misión, ¿no? Así que trabajamos con eso, con un muy lindo equipo de trabajo en Radio Génesis, buscando el sostén económico, porque es una radio comercial, entonces también laburando para la cuestión comercial. Y haciendo esto de que en Luján, por lo que me cuentan y por lo que yo también voy experimentando, cómo cuesta, a partir de haber muy poca gestión estatal, todo lo que sea artistas, todo lo que sea bandas. El otro día estuvimos con que también estuvo en la radio pública, con Federico Ponce y con Javier Dovico, conversando la cuestión de lo teatral. Andrea Ramos, una amiga de la universidad, posteó en Facebook esto de lo que cuesta. Ayer se tuvo que suspender la función de la Semana del Teatro porque no había presencia, ¿no? Entonces ella posteaba una reflexión que me parece muy interesante, decir qué pasa con los artistas de Luján que ni siquiera se apoyan entre ellos, ¿no? O sea, no poder llenar una sala del Trinidad Guevara porque no vamos a ver las obras en una Semana del Teatro. Y con Federico y con Javier lo conversábamos. Javier está haciendo toda una apuesta con un grupo de artistas independientes en Sorpresa Madre para sostenerla en el tiempo. Estoy desde Deslejo No Se Ve, que promocionamos derechos, que trabajamos siempre con el tema de la difusión de las cuestiones juveniles y en especial la música, que es un espacio muy juvenil. Nos pasa en la conversación con las bandas lo mismo, no tener espacios para difundir. Agradecen muchísimo cada vez que le haces una nota porque no tienen dónde hacerse conocer. Entonces, desde ahí que continúa la pasión de la radio y estar en el aire a partir de la promoción de derechos, la cuestión cultural, como es el cine, el teatro, el deporte, la música, y el catalejo, resumen de noticias, es la otra pasión que como lema tiene estar informado para decidir y decidir y decidiendo transformar la realidad que vivimos, ¿no? Hay algo que en este momento estoy tratando de empezar a estudiar, lo estoy mirando muy de costadito, pero lo quiero entrar al hueso. Justo, mira, el tema es medios de comunicación y salud mental. El 17 de agosto, el día que nació Juan Bautista, nació a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde yo tenía previsto, tenía ganas de ir en el Centro de la Cooperación, en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí que en calle Corrientes, en Ciudad de Buenos Aires. La Universidad de La Plata, en su Facultad de Comunicación, organizaba esta jornada de medios de comunicación social y salud mental, que es un tema que se viene trabajando. Después les recomiendo un artículo muy interesante en Página 12, que después se los paso porque lo tengo ahí cerquita, sobre este tema, y que nos resulta clave, ¿no? Trabajando para empresas también, porque la tarea rentada es ser consultor de empresas. Entonces, habíamos hecho un laburo de lo que es cómo afecta los medios de comunicación en las salas de espera de los espacios de salud. Así que bueno, estoy en este momento, desde la comunicación, estoy con eso en la cabeza, que le quiero entrar a la información, al estudio, porque me parece clave en el momento que estamos viviendo como sociedad, cómo impactan los medios de comunicación. Y estamos en un medio, y estamos en esto de que veníamos charlando, de lo escuchaba a Facundo Romero, que nos tiraba esto de la novedad, de que se cae en la cuenta de tener que hacer una ordenanza a partir de la idea, entiendo, del secretario o del subsecretario de comunicaciones, de hacer una radio pública, que supongo que debe ver, entiendo que debe venir de una algo programático, algo que deben venir pensando hace rato, de pasar de una radio comunitaria a una radio pública, con todo lo que implica. Parece que entiendo que el Consejo Deliberante ahora va atrás de eso. Y bueno, lo escuchaba que estaban viendo ahí entre lo legal, y decía Facu, ¿cómo hacemos para ver cómo se estructura, ¿no?, la cuestión de una radio pública? En algún punto no es moco de pavo, es decir, tener una radio pública, ¿no? Estaban hablando del director, cómo no hacer un concurso público, ¿no?, para poner un director, cómo no pensar en cuestiones de transparencia, hacerlo como se haría a nivel de un concurso docente, ¿no? Pero bueno, el pensar los medios de comunicación a partir de la salud mental, en el sentido de la salud mental personal y social, comunitaria, ¿no? Como desde hace rato se viene pensando, no sé, ¿qué te puedo decir? Desde el año 1950, ¿vale? Después de la Segunda Guerra, y ya en entre la Primera Guerra Europea y la Segunda, ahí se habla mucho del tema de lo comunicacional. Está la Escuela de Palo Alto, que hace toda la cuestión del estudio de lo comunicacional, y que a partir de ahí pensá cómo se hizo conocer la Segunda Guerra, por ejemplo, ¿no?, el gran acto terrorista de Hiroshima, que se vendió como un gesto de paz, ¿no? Es decir, bueno, le tiramos dos bombas nucleares a Japón para que se dejen de joder y terminamos la guerra, que es nefasta para el mundo. Se vendió así, y en realidad fue un gran acto terrorista de un estado a otro, ¿no? O lo que fue Vietnam, y todo analizado desde lo comunicacional. Es apasionante estudiarlo, ¿no? Y cómo se viene trayendo a nuestros días, ¿no? Se nota la pasión. El loco arrancó y estuvo. Sí. me preguntaste trayectoria y está muy bien. Hiciste la consulta. Estoy desde ahí hasta acá. No. Perfecto. Hiciste el cierre. Yo anoté, antes de escuchar un temita, nos tomamos un mate tranca y volvemos. Lo comunitario, como mirada, ¿no?, de todo tu recorrido. La cultura, algo interesantísimo en todos los que somos oriundos de Luján y que vemos que es un hueco, ahí hay un hueco para llenar. Y cómo sostener un medio de comunicación también, ¿no?, que es un gran desafío para todos los que hacemos comunicación. Algo. Agregue lo que quiera, Carolina. Él dijo, ¿qué es el catalejo? El catalejo es estar informados para decidir, y pudiendo decidir uno también puede transformar la realidad. Bien, con todo eso le propongo, escuchamos un temita y volvemos, así continuamos con la charla.